QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Se inicia ya un show más de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión tendrás música de Five Iron Frenzy, Mike Maine, Thunder Branches, y en lo nacional, Confession estará para la música de extremos hechos en Bolivia. The rest of us are wondering what on earth we miss. If you're happy and you know it, stomp your feet real loud. The rest of us are used to cheering up right now. Escuchaste Icon for Hire Extremo Internacional número 3 con su canción Cynics and Critics. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. Sin ti no puedo vivir ni un minuto más. Cada día necesito mucho más de tu amor. Cada día necesito mucho más de tu ser mismo para seguir existiendo. Te necesito profundamente. Bye. Escuchaste a Chronicles y su tema remix electrónico I Need You, Te Necesito. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. Puede que por fuera parezca la persona más fuerte y más saludable, pero en mi interior me estoy pudriendo totalmente. El necesitar de tu amor, el necesitar de ti, es realmente lo que me mantiene más vivo. Te necesito. Quédate siempre a mi lado. Oh, I could never have what I need without you. Es lo que escuchaste de parte de los norteamericanos de Descent. No te separes porque en segundos se retorna a Punto Extremo con el resumen de música hecha en Bolivia. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.